Chanchero es el único que puede llenar tu corazón. Como San Jesús, él es el camino hacia la luz. En estas calles voy dejando huella de vida y amor, borrando las pasadas, las que al mundo lastimó. Y aunque este cielo torne gris con la maldad del hombre, yo seguiré adelante con mi fe moviendo montes. No me interesa cuántos gigantes se levanten, estamos con Jehová, el que divide los mares. Y seguiremos sembrando semillas de paz, seguiremos refrescando con rima nuestra ciudad. Y así lo haremos sin desmayar, para que entiendas que Jesucristo para el mundo es la única respuesta, la única forma para cambiar nuestro presente, el futuro. Y al pasado dale muerte. Así que hermano, desarma tu corazón y deja de sembrar en las calles el terror. Desármate, bendito socio, y ven a la luz. Desármate, mi socio, y busca a Jesús. Y ármate de valor y desarma tu corazón. Piensa que la vida vale mucho más mayor cuando hay amor, cuando hay pasión y cuando caminas de la mano del Señor. Y ármate de valor y desarma tu corazón. Piensa que la vida vale mucho más mayor disparando paz, disparando amor pa' toda esta nuestra civilización. Killers, killers, stunting clubs and weapons. Expect to be more dead, what happened again, man? Ven a hacer las paces, parce, aléjese. No sea que mañana no veas el amanecer. Aplica para mi clica, música que le edifica. Click clap de la pistola o hip hop sobre la epístola. Decide ya, porque la muerte tiene prisa. Esos que van armados, los primeros en su risa. Además, más te pervertirás creyendo esa mentira, que es que mira, no termina la maldad. Te comprendo y no quiero verte muerto, pero es tiempo de que tu vida viva un arrepentimiento. Pidiendo con fe, se puede, lo sé. Abajo ese revólver, trabajo es resolver. Es querer tener paz para la humanidad. Así dice la palabra, la venganza es de Jehová. No soy Mara Salvatrucha, pero escucha, desde cierta fecha en esta lucha pongo el pecho y como apache avanzo. Despacho por el pecho, cual pecado y por otro lado. Eres tú y cada flecha en la palabra preparado. Este poeta andante con mi comandante es Cristo el Nazareno y yo su militante. Cuántas bombas en Colombia y no acabaron con mi fe. A que mate ya no trates ni guardia, desármate. Busca de Dios, es el único que puede llenar tu corazón. Busca en Jesús, Él es el camino hacia la luz. En Él está nuestra esperanza. Apártate de las armas en el camino de su justicia. Él te mostrará la verdad. Escucha, hermano, comprende. Lo que tú siembras es muerte. Salva tu vida y busca una salida. No sea la causa de una herida. Sé la solución y no el problema que afecta a este mundo. Al que hierro mata, a hierro muere. Cambia tu rumbo. Desarmarse no es solo bajar las armas, es poder navegar entre sentimientos y así rescatando almas. Voy sintiendo hoy el olor que dejé en la gente. Estoy pidiendo perdón, my boy. Acá me llego, destroy, es duro. Es como lanzarse contra un muro. Saber que si tomo un fierro ya no estoy vivo, seguro. Ayer ya no me importaba nada y con mi vida jugaba. Andaba sin Jesucristo, pam pam, las balas sonaban. Hoy mi estado ya ha cambiado, el mero que anda a mi lado me dice constantemente, yo perdoné tu pasado. El mal por bien ha cambiado, de la vida me he enamorado y he decidido vivir por aquel que han crucificado. Y ármate de valor y desarma tu corazón. Piensa que la vida vale mucho más mayor cuando hay amor, cuando hay pasión y cuando caminas de la mano del Señor. Y ármate de valor y desarma tu corazón. Piensa que la vida vale mucho más mayor disparando paz, disparando amor pa' toda esta nuestra civilización. Oramos para que este mensaje llegue al corazón de los violentos. El mundo necesita de Cristo y así evitar más sufrimiento. Evidencia Records, JP, The Making Magic, Alpha Blaze, Peregrino, David Salen, DBAs, Lyric Man, Conas, es el mensaje por la paz.